Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Pastor Horacio, en la conversación. Un placer saludarles, que el Señor les bendiga grandemente junto a sus seres amados, junto a su familia. Y bueno, tenemos que continuar con el tema que hemos estado tratando durante esta semana, que es la adoración en el exilio. Está con ustedes Raúl Medina, bienvenidos. El pueblo ha sido llevado realmente al cautiverio. Tiberio, Dios le dijo, van a volver, 70 años van a estar allá, pero van a volver, se cumplió el plazo, han vuelto, algunos han quedado, algunos no quieren volver realmente, pues las comodidades, yo no sé cómo estaría la adoración de ellos allí en el desierto, en el destierro, digamos, y la idea era que volvieran y reconstruyeran el templo y volvieran a la verdadera adoración. Daniel incluso uno lo encuentra orando, mirando hacia Jerusalén, él nunca volvió, fue fiel a Dios, sí, nunca volvió, pero Dios le tiene preparada una corona maravillosa a ese Daniel que cumplió el propósito de estar cautivo y ser representante de un Dios vivo y verdadero allí donde estuvo en Babilonia. Entonces, Zacarías, capítulo 1, versículos 1 al 6, tiene un tema bien interesante. Zacarías es... tanto como Ageo fueron llamados por Dios para animar a aquellos judíos que debido a la oposición enemiga, la verdad es que la oposición culminó en los días del falso Esmer del año 522 a.C. Pero este Zacarías va a hablarle a la gente acerca de esta posición que tienen que tomar puntualmente de arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque Dios ya está trabajando, quiere que reconstruyan. Y entonces, ¿qué es lo que dice Zacarías? En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Dios interviniendo, Dios sí, dirigiendo, usando a estos profetas para darle indicaciones al pueblo. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Interesante, Horacio, que esta expresión que aparece acá es una expresión bastante dura, es como decir una intensa ira, se irritó mucho. Sí. Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aquí veo algo más de lo que está diciendo a esta persona. Yo quiero ponerme en el lugar de los padres. Tenemos una tremenda responsabilidad, porque de acuerdo con lo que nosotros hacemos, nuestros hijos pueden seguirnos a nosotros. Y si nosotros estamos yendo por el camino equivocado, los vamos a llevar a ellos por el camino equivocado. Por eso, qué tremenda responsabilidad la de los padres, de las madres. Hay muchos que se preocupan por darles una buena educación aquí ahora. Pero muchos que están pensando solamente en el ahora, están pensando solamente en que van a tener una buena profesión, que a lo mejor van a tener una buena casa y un buen auto. Pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué hay de esa tierra prometida que tenemos? ¿Pensamos en ello? ¿Pensamos en que nuestros hijos deberían estar allá? Ellos estarán allá en la medida que nosotros también nos comprometamos con estar. Si ellos nos ven que nosotros nos estamos preparando, seguramente ellos también se van a preparar. ¿Pero qué estamos haciendo? Como dije, pensamos solamente en el ahora. Educamos a nuestros hijos para este mundo, pero no para el venidero. Allí hay una expresión en el versículo 5, dice lo siguiente. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Mira que fuerte esta expresión. En primer lugar, les dice a estos tienen que volver, que serían los hijos de estos padres, le dice, mira, ¿dónde están vuestros padres? Mira lo que sufrieron, cómo tuvieron que padecer por no hacer caso a mis palabras que fueron dichas por medio de los profetas. Y además le dice, ¿y los profetas tú crees que van a quedar siempre viviendo, siempre van a estar? Esto se va a terminar, hagan caso ahora, háganle caso ahora a los profetas, vuelvan por favor y hagan la reconstrucción para que tengan la debida orientación y organicen todo el sistema ritual para que me conozcan como soy realmente. Es difícil pensar de que nosotros no vamos a cometer errores. Errores siempre vamos a cometer, somos imperfectos, el mismo pecado nos hace imperfectos. Pero deberíamos aprender de los errores pasados. Y si nuestros padres cometieron errores, Bueno, nosotros no debiéramos cometerlos. Y debemos tener la suficiente valentía cuando cometemos el error de reconocerlo y enmendar el camino. No sé, no, es que porque yo lo dije ya, lo dije y tengo que mantenerlo hasta el final, porque ya lo dije. No, yo tengo que tener la suficiente humildad para decir, incluso ante nuestros hijos, hijo, me equivoqué, perdóname, perdóname, me equivoqué. Bueno, creo que eso nos pone en una posición bastante mejor que seguir adelante con aquello que nosotros sabemos que está errado. Entonces, una de las cosas que aquí el profeta está diciendo cuando dice, vuestros padres, ¿dónde están? Está diciendo, aprende de los errores de los que vinieron antes de ti. Aprende del pasado y de lo que sucedió. Porque todo esto tuvo consecuencias. Bueno, aprende que esas consecuencias son producto de lo que hicieron. Siempre pensamos, es castigo de Dios. Yo hice esto y Dios me castigó. No, Dios no me castigó, me castigué yo. Fui yo el que cometí el error. Un ejemplo muy simple. Si un alumno no estudia y queda repitiendo, repite el curso, ¿será que alguien lo castigó? ¿Será que los profesores lo castigaron? ¿Será que...? En fin, no. Es producto de lo que él no hizo. Así también, cuando nosotros tenemos que sufrir ciertas consecuencias, tenemos que reconocer que es producto de nuestro pecado. Recordemos a David. David tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles, pero todavía en ninguna parte lo vemos echándole la culpa a Dios. Él sabía bien claro que era el producto de su pecado, y él aceptó eso, se arrepintió, pidió perdón a Dios, se volvió a Dios. Pero no cometió los mismos pecados. Bueno, ahora, como cristianos hoy día tenemos mucha luz en relación a muchas cosas que han pasado y que van a suceder también en el futuro. Tenemos la palabra de Dios abierta a todo el mundo, ha sido traducida casi a todo el mundo, casi a todos los idiomas, y entonces estamos advertidos, estamos con una enseñanza maravillosa. Hay programas de radio, de televisión, hay cursos bíblicos, o sea, está llena el ambiente como para saber qué quiere Dios de nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo? Es la pregunta que quizás nos hacemos. ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Estamos dejando tiempo para acercarnos a Dios, al estudiar su palabra, a orar, a conversar con Él, a darle a conocer a otros? Fíjate, desgraciadamente muchas veces tenemos tiempo para otras cosas y no nos queda tiempo. Y generalmente decimos, me gustaría, pero no tengo tiempo. Esa misma persona ocupa tiempo viendo noticias, viendo fútbol, viendo quizás algún programa. Es que yo también tengo derecho a distraerme. He tenido un día muy agitado y tengo el derecho de distraerme también. Bueno, ¿no sería mejor invertir un poco de ese tiempo en algo que traerá beneficios que van más allá de esta vida? Aunque tenemos que reconocer que aquí nosotros, cuando recibimos esas bendiciones, aquí ahora, y continuaremos recibiéndola por la eternidad. Bueno, son reflexiones que tenemos que hacernos muy sinceramente cada uno. Nosotros no estamos diciendo que no las vamos a hacer para nosotros. Nosotros hemos visto este estudio, lo conversamos con ustedes, pero son reflexiones muy personales, porque queremos al final del camino encontrarnos con un Dios amante que está esperando que nosotros le demos la oportunidad de hacernos santos, de proclamar su mensaje, y un día nos llevará al cielo a morar con Él. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y debemos tener presente, Dios está siempre cercano a nosotros, no importa cuánto nosotros nos hayamos alejado de Él. Usted ha cometido errores, ha hecho cosas que no corresponden, Dios está con los brazos abiertos esperándole. Si usted se da la vuelta y va hacia Él, aunque Él está a su lado en este momento, Él va a perdonar su pecado y usted podrá comenzar una vida diferente. Hágalo, así el Señor lo espera. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.